de apretar, las reas que me impiden dar dos pasos sin mirar atrás. Y a la prisión de mi fracaso. Mi consuelo y vuelvo a caminar.